costado de cal televisor. Bicho reactor, bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor, ponete media pila de cal televisor. No me digas no está bueno, no me digas no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Antilla, acá no huela una polilla. Los podés sintonizar en la tribu, escuchará. Bicho reactor, bicho reactor, por el casa un costado de cal televisor. Bicho reactor, bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor, ponete media milla, deja el televisor. Hola a todos, bienvenidos, esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Paula está coordinando todo del otro lado del día, coordinado, moviendo los controles. Juan Pablo, Mauro y Nicolás me acompañan en este momento. ¿Cómo andan, amigos? Muy bien. ¿Saben que yo... Bien, muy bien, gracias. ¿Saben que yo venía caminando para acá y tenía una sensación muy fuerte de que hacía un montón que no hacíamos... No venía el programa. ¿Sí? No venía a radio. Sí, como que había pasado un mes más o menos. ¡Qué bueno! Sí, fue raro. Después, ¿qué fue que tuvimos el martes pasado? No, o sea, me agarró una sensación así y muy real. Nada. El martes pasado estuvo Body. ¿Estuvo? Body. ¿Body? ¿Eh? Ah, vino sí, visita, sí. No. Pero te lo de Nerdground. Sí. ¿Fuiste al Nerdground? Fui el viernes únicamente. ¿Y? No me dio el cuerpo para ir más días. Eso es porque abusás de cada momento. No, porque fueron muchas horas de música. Fui a las dos fechas del Noiseground. Fui a la, viste que anunciaban una... Sí, en, un after. Una en Uniclub, claro, y otra en un after party. Un after, sí, no sé cuál. En Club B. Y fue demasiado volumen para todo el fin de semana. Estuvo muy bueno, se ve que agrupar a las bandas entusiasma a la gente, claro. Repercute. Y de esa manera, ¿no? Claro, notás también que la gente sale con otra predisposición, sale con plata para gastar en birra y tal vez para comprarse un disquito, sí, o una remera. Y por ahí no haya tanto conocimiento por la obra de cada una de las bandas que tocaron. Yo particularmente vi a Los Antiguos y a Motosierra en Uniclub. Motosierra casi que te diría que no había un gran conocimiento de la obra, lo cual no significa nada, simplemente escucharlo y disfrutarlo de otro modo. Sí. Y en el after fui a ver a Sauron y Banda de la Muerte en un evento más chiquito, con no tanta euforia, algunas caras repetidas pero no todas. De hecho, bueno, algunos músicos tocaron dos veces, el caso de Pato Larralde, que cantó con Los Antiguos, claro, y luego con Sauron. Creo que el lugar les está quedando chicos para este tipo de eventos. Buenísimo. Es un evento también que involucra, como todo, ¿no? Lo social por un lado, y luego lo musical, sí, lo artístico, sí, sí. Después cada uno sacará sus conclusiones. Sí, es como que se arrancó aquí en Quinta el bien, viernes. Bien. Y el jueves fui a ver a la banda del mes pasado, de agosto, que fueron Los Chillan las Bestias. Sí. La banda que antes se llamaba Ángela Tullida, pero tienen otro cantante, de buenos muchachos. ¿A dónde lo viste? Que fue en el subsuelo del imaginario. Bulnes y Guardia Vieja. Sí. Bulnes y Guardia Vieja. Y viste cuando está en comunión el lugar con la propuesta musical. Sí, es un gran lugar ese. Muy bueno. Yo vi varias bandas y he tocado ahí. Es muy bueno para tocar a ese volumen. ¿A qué volumen es? Bajita, ajá, regulada, digamos, con esa... con ese ímpetu. Cuando no te vas tiene, de mambo. Tiene intimidad, tiene suciedad. Sí. Sí. Tiene subsuelo. Y el amigo Dark Soul lleva unos saumerios para... Sí. Para climatizar. Un poco de palo santo. Sí, no, la verdad estuvo muy bueno. Y el show de Chillán, ¿te gustó? Sí, fueron 50 minutos. Genial. Así el verano, tocando todo el disco, un tema nuevo y un tema de Ángela Tullida, y se terminó el show. Bien. Les quiero recordar que el viernes 26 de septiembre, o sea, falta un par de semanas, van a estar tocando Lubi del Club y Los Tónicos, que van a pasar, vamos a charlar con ellos antes de este show, en el SAS, esto es en el Zaguán Sur, Moreno 2320. Las anticipadas cuestan 35 pesos y en la puerta 50. Nosotros acá tenemos 5 entradas para regalarles. Tienen que llamar al 486-40489 o 4866-1095, o nos pueden mandar mails al bichorectorradio@gmail.com, pero mejor llamen ahora y si quieren se las regalamos. Y si quieren eso también, por Facebook, estamos en Facebook ya conectados, y en el blog es elbichorreactor07.blogspot.com. Hoy vamos a tener a El Buen Salvaje, dentro de un ratito vamos a estar charlando con ellos, presentando su nuevo disco, su último disco, pero antes pasó algo que a mí me golpeó como no esperaba que me iba a golpear. El jueves pasado falleció Gustavo Cerati. Por suerte nosotros, si bien no frecuentábamos o no solíamos pasar muy seguido música de él o de Soda Stereo, pero no por cualquier otra cosa, sino porque es una cuestión de armado de programa que suena más que nada música local de las bandas que nos visitan o damos el espacio a esas bandas desde ese lado. Pero de todas maneras siempre ha sonado Soda Stereo y Gustavo. En los veranos, ¿no? Los veranos, en cuanto hay algún agujero, siempre... O alguno trae un tema, solía traer un tema de él, y lo seguiremos haciendo. Y pensamos varias opciones o varias maneras de celebrarlo. A mí me gustó, estuve todo los jueves, estuve muy triste. Impulsivamente fui a la legislatura. Llegué ahí y me di cuenta que yo no quería estar ahí, que no quería, más allá de las 15 cuadras de cola, de la lluvia, lo que sea. Cuando llegué me di cuenta que en realidad fue una cuestión impulsiva. Estuve muy triste, lloré, hablé con amigos que tenía que hablar. Y después al otro día me di cuenta de lo que teníamos que hacer, celebrarlo. Y es lo que vamos a hacer, escribimos algo en el blog en el momento que pudimos hacerlo o que... No sé, cada uno tiene sus tiempos. Yo también me di cuenta que... No sé, yo no estuve ahondando por los medios en estos días sobre qué pasaba, cuáles eran las repercusiones de Cerati, porque tampoco no me dan ganas. Pero no era en algo en lo que me gustaba caer y creo que compartimos todos eso. Así que la mejor manera, me parece que coincidimos en celebrarlo. Me gustó mucho esto. No sé si es algo que vos lo... Yo lo pensé. O sea, en la subida que Hernán puso en el Facebook, 1959, infinito, sería. Sí. Y es algo que no había visto en ningún artista y me gustó mucho que tiene que ver un poco con eso. Sí. Y digamos que con sus canciones luego va a ser infinita su presencia, ¿no? Y su poesía. Así que... Está bueno quizás celebrarlo de esta forma. Sí, me gustó, me parece que no coincidimos en la manera, ¿verdad? Sí, me pasó algo parecido también. Fui el jueves, tuve como un día muy triste, o sea... No sé, no tuve la oportunidad de verlo Gustavo en vivo, pero fue esas personas que quizás a mí me influenció como a escribir canciones, escribir libros o dedicarme tiempo a hacer canciones, ¿no? Y también, tipo, estaba en casa mezclando, produciendo música electrónica, y vino mi vieja me golpeó a la puerta y me dice, che, Maurice Cerati. Y yo, como, dale. O sea, Maurice Cerati, ok. Y, no sé, fue como el día para atrás, ¿no? No sí. Esperaba quizás que muera, como le tenía la esperanza, creo tanto en él y en su magia que... Sí, ¿viste? Como, pasaba, lo bueno, mismo, pasaba lo mismo, pasaba lo mismo. Hace 4 años que Gustavo estaba en coma, y creo que si nos ponemos a pensar racionalmente, sí, era el desenlace esperado o real. Pero yo cuando sucedió el accidente de Gustavo, no me puso tan mal como me puse el jueves. ¿Sabes qué total? Dije, uy, qué cagada, ¿no? Y me puse mal, pero el jueves... Y encima son de esas cosas que en la historia te queda como... Te vas a acordar qué estabas haciendo cuando te enteraste, total. ¿Verdad? Y me dio bronca eso, estar laburando en Tecnópolis cuando me enteré. Sí. Y obviamente estuve todo el día ahí laburando con los ojos... tristes. Vidriosos, ¿no? Y me gustó, bro, volver, nada, Sí. Y es eso, uno se guarda los momentos que para uno total, están ¿no? conectados con él, más allá de para cada uno de ser diferentes y, sí. y distintos. Así que cada uno de nosotros eligió un tema diferente, sea de su estéreo o de su carrera solista. Así que cada uno de nosotros va a contar su canción elegida. Si querés, Astilla, arrancar. Sí, comienzo con la primera canción, la canción que abre Bocanada. Más que nada porque a mí, Gustavo, me da esa sensación de artista siempre a descubrir. Por más que hayas escuchado mil veces sus discos, siempre tenías algo más, sí. una letra, una frase, o algún detalle sonoro o musical también. Que te dejaba retumbando. Mm. Y ese fue un disco que lo estudié demasiado en su momento cuando salió, que me parecía que iba con la acorde de la música que estaba sonando universalmente. Sí. Era algo que tenía Gustavo. Es eso, ¿entendés? Que cuando yo ya tenía 18, 19 años, pero procesarla tan rápido de parte de un artista nacional no es lo mismo que venga, viste, de afuera con la pija más larga, perdón por la expresión, que te dice, mira, es así, que un tipo la tenga tan masticada la musicalidad. Y a mí me pasó una vez que me crucé a Spinetta en la calle y no supe qué decirle, ¿viste? Cuando teníamos las piernas, era muy chiquito, tenía 15, 16 años. Y lo único que tenía que decirle fue tipo, no te quiero molestar, respeto tu obra y me gusta lo que haces. Y bueno, muchas gracias, lo que sé. Pero me dio tanto respeto, tanto miedo, que muy pocas veces sentí ese tanta pánico. Presencia, ¿no? Claro, y creo que si lo hubiera tenido Gustavo hubiera sido igual o peor incluso. Uh-huh. Y creo que, no sé si estamos, y cobramos noción que ese fue para mí el mejor artista latinoamericano de todos los tiempos. Sí, sin duda. O sea, no quiero menospreciar a nadie, simplemente digo que la calidad y la belleza de su obra no la tiene nadie. Sí. O sea, desde el momento que inició su carrera hasta que se despidió, y se despidió con eso. Con Fuerza Natural, cuando escuché Cactus, dije, la mierda, ¿qué se viene? No, el disco. ¿Qué se viene? Porque, bueno, nada, era eso, era vida pura y era enseñar a vivir también. Y bueno, un poquito de recordarlo a él con su obra, hablar de un disco que me marcó mucho en su momento, que fue Bocanada, y me gustaría que suene bien. Tabú. Bueno, ¿vos, Mauro? Yo elegí Zona de Promesas, una canción que creo que no salió en ningún disco de Soda. Hay un maxi que se llama Zona de Promesas con remixes. De la versión de la última gira de Soda Stereo. Me Verás Volver. Me Verás Volver, creo que el año 2007, y me parece que es una canción premonitoria, o por lo menos siempre la sentí así. Y algo medio extraño, él la tocaba en la última gira de Fuerza Natural, despojado con su guitarra. Sí. Y nada, la versión de ese show en River me parece que es hermosa, así que... ¿Nico? Elegí la canción Sal, de Fuerza Natural. Bien. También estaba en otras, pero esa me gusta mucho, me inspira como calma. Bien. Así que elegí esa. Y vamos a arrancar con Tu Locura, que la elegí yo, porque con esa canción como que me permite amigarme con la locura que todos... de alguna manera tenemos, y una locura hermosa como la que tenía Gustavo Cerati. Así que lo recordamos escuchando cada una de estas canciones. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Que siempre amé tu locura.

pasa en la tribu?